Por favor, tengan cuidado. Estamos por entrar en las fuertes turbulencias. Haga el favor de volver a sus asientos. Ajuste sus cinturones. Disfrute del viaje. Análisis. Columna. Ajustate los cinturones, disfruta del viaje, Pipo. Basta de rutas, basta de incendios, basta de represión en América Latina. Ahora volamos. Sí, nos metemos de lleno en esta nueva columna de La Crecida. Aquí le damos la bienvenida a nuestra compañera Jimena Storni. Me gusta decir apellidos. Me parece muy bien, aparte es un apellido ilustre. Mira, apellido ilustre si los hay. Sí, los hay. Muy buenos días, soy Jimena Storni, acá con la columna de Tarot. Bien. ¿La columna de? Tarot. Tarot, qué bueno. Tarot. Me encanta. Justamente hoy quería hablarles, empezar con el respecto a la... al nombre, ¿no? A la palabra tarot, que no tiene una etimología cierta, que no se sabe bien de dónde viene, es muy misterioso, como también todo lo que conlleva, ¿no? El tarot. ¿Ustedes saben de qué se trata? Y más o menos así, viste, de oídas por ahí, pero... Debe ser como el imaginario que tiene la mayoría de la gente, que, bueno, tarot, sí, las cartas de tarot. Cartas, tiran las cartas. Te adivinan la suerte, el futuro. En realidad, eso sí, justamente es algo que está bastante mal entendido. Esto es esclarecer el presente, el aquí y ahora. El futuro no existe. El futuro no existe. Yo no soy ni vidente ni charlatana, sino que estudio mucho. Son 78 cartas. ¿Sí? Es un oráculo, un sistema adivinativo podría ser, pero de esclarecer el aquí y ahora, ¿sí? Entonces lo que sucede son, si quieren les explico un poquito ya, arranco con el tema. Son 78 arcanos, que son arquetipos de la evolución humana en general, ¿sí? Tenemos 56 menores, que se dividen en cuatro palos. El oro, que es el elemento tierra, porque es lo tangible, la realidad. La copa, que es el elemento agua, que son las emociones, ¿no? La espada, que es el aire, la mente y el espíritu. Y el fuego, que es el basto, que es lo creativo, ¿sí? Son los cuatro elementos del tarot, los cuatro palos. Y los 22 mayores, que eso es otro viaje un poco más profundo en la evolución de cada persona. ¿Por qué? Porque los menores se pueden usar en... Cuando uno se tira las cartas, ve un menor, tiene que ver con los problemas cotidianos, con el afuera, con los amigos, con la familia. Los arcanos mayores son en el plano más profundo de nuestra evolución. Son más íntimos, más internos. Son tres estadios de 7 cartas y el 22, que es el loco, como en la quinela. Vea usted, López. Mira, la coincidencia. La coincidencia del loco. Es el que anda por fuera de ese camino. Puede aparecer en cualquier lado del camino, ¿sí? Lo importante es que la historia se narra como los pueblos originarios, en círculo. Entonces vamos transitando, por ejemplo, los arcanos menores son del 1 al 10, la sota, el caballo, la reina y el rey. Y vamos y atravesamos, en algún momento pues estamos por un 7, por un 8 de bastos, podemos estar en un 3, en un 4 de copas. Los carriles esos son 4. La vida no es solamente el oro, la realidad, y la copa, las emociones. Tenemos que acordarnos de la espada, que es el espíritu y la mente, y tenemos que acordarnos del fuego, que es lo creativo, que es el basto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, estamos alumnos? Muy bien, muy bien. Sí. Por ahí vamos, por ahí vamos. Espero que se entienda, que a la gente le guste de lo que estamos hablando. Pero, digamos, la gente que de repente... ¿Qué es lo que...? Porque quizás no sabe todo esto cuando alguien dice, bueno, me voy a... Claro, no. Por lo general la gente viene y se acerca a una consulta pidiendo hablar del futuro, si se van a casar, si van a tener hijos. Claro, eso te... Y no es así. Ajá. Nosotros con esto... Yo me digo que soy de la escuela de Alejandro Jodorowsky, que es un cineasta chileno, que es un estudiante exhaustivo del tarot. Una eminencia, sí. Sí, sí, sí. Este, uno de los propulsores del cine de fantasía, ¿no es cierto? Con Dune. Usted debe saber de lo que le estoy hablando, ¿no, Pipo? Sí, sí, sí. Y bueno, él es el que dice esto justamente. Nosotros no somos charlatanes ni videntes, sino que leemos, interpretamos. De las 78 cartas, el consultante puede tomar una, dos, tres, diez, las que quiera. Yo las interpreto. Y lo particular es eso, la carta que usted saca del mazo, ¿no? Claro, bueno, ahí está la cuestión. Esa, ¿no? Es la cuestión. Digamos, también es una cuestión de suerte, porque vos mezclás. Lo importante es que usted entienda que yo soy quien estudio los 78 arcanos exhaustivamente. Después interpreto lo que usted toma del mazo. Si quiere, podemos probar. Pipo, ¿usted le interesaría que sacara una carta del mazo? No, acá en vivo no. Acá en vivo. Bueno, vamos. Quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo desde mi Instagram, que es Jimenauta Storni. Bueno, mandamos saludos. Estamos mandando saludos. Y también, bueno, pueden comunicarse por las vías de comunicación de Radio El Grito para pedir su carta. Si quieren, le sacamos una cartita, a ver cómo les va a ir. Pará. No, esto es buenísimo. Espectacular. Acá estamos mezclando las ¿alguien cartas. ¿Alguien de la audiencia puede? ¿Pero cómo saca la carta alguien que está del otro lado del éter? Lo hacemos a distancia. Ajá. Que nos diga el nombre, sí. Sobre qué quiere saber, sí. Sobre el amor, sobre la salud, sobre el trabajo, sobre cómo le va yendo. Sí. Vamos a esclarecer el aquí ahora, siempre es eso, ¿no? Y vamos a tomar una carta a distancia pensando en esa persona, a ver cómo le va a ir. Bueno, la que se anime o el que se anime de los radioescuchas. Ahora igual vamos a experimentar con Pipo. Dale, mientras... Fernández, anímese, ¿eh? Sí, no, vamos a extender. Acá tenemos un tarot, que es un tarot marsellés, es el más antiguo que hay. Sí. Sí, tiene arcanos mayores y menores, y Pipo va a sacar una carta. Pipo... Una carta. De todo el mazo. De todo el mazo sacó cuesta carta. Ay, qué hermoso. La justicia es un arcano mayor... Hablamos de ser justos con nosotros mismos, de entender que lo que tenemos nos lo merecemos, de al ser autocríticos uno a veces es muy hijo de puta con uno mismo. Sí. No se critique tanto, Pipo. Trate de disfrutar de lo que encontró hasta ahora en la vida y sea justo con usted mismo. Me mató. No se prejuzgue. Me mató. Haga un juicio justo de usted, que así le va bien. ¿Sí? No se haga el mea culpa, porque nosotros estamos con muchas cuestiones impuestas socialmente, ¿no? Venimos de familias donde por ahí nos imponen la culpa, y nosotros en el tarot no tratamos de aliviar esas cositas, ¿sí? Perfecto. Sea justo con usted. A ver, saque otra, Pipo, si se anima. Sí, yo me animo a todo, ya estoy jugado. Un arcano menor, el 4 de copas, no dé por hecho el amor, ¿no? No se me estanque emocionalmente. El amor es una tarea de todas las partes. Ajá. No se me estanque. Bien. ¿Sí? Bien. A veces cuesta, pero tenemos que salir adelante. ¿Sí? No se me estanque. Los cuatro son estancamientos. El 4 de copas es agua, las emociones. A veces nos ponemos caprichosos, Pipo. Puede ser. Sí. Una última con usted y después le vamos a dar un poco a López. Le vamos a esta puntita. Ah, mire qué cartón. El rey de oros. Seguimos con los arcanos menores. Tanto el 4 de copas como el 12 de oros son arcanos menores y la justicia es un arcano mayor, ¿sí? Recuerden eso. Sí. El 12 de oros hablas de los límites en lo real, en lo material, en no desbordarse, en hacer el que mucho abarca poco aprieta. Tiene que profundizar en algo y darle duro para adelante, ¿sí? Y darle ahí. Tiene muy claras las cosas que quiere hacer usted, con lo real, con la tierra, con lo tangible. Sí. Pero no sea injusto, no piense de más. ¿Sí? Piense y haga. Wow. Que le va a ir mucho mejor. Wow. ¡Ahí tenés! Me mató. Bueno, hay gente que se va comunicando. ¡Vamos! Y quiere ser parte. Voy a levantar esto. Levante. De esta aventura. ¿Puede ser que hay dos personas que piden una carta cada una? ¿Puede ser? Sí, claro, como no, me dicen el nombre, la edad que tienen y el signo, por favor. Bueno. Mari Carmen. Mari Carmen, qué hermosa mujer. Hola, Mari Carmen, te quiero. ¿Quiere sacar una edad? 71 años. Muy bien. Signo, Virgo, creo que es. Virgo. Ay, no sabes, sí. López. Virgo. Muy bien, vamos a pensar, bueno, a ver, ¿y qué quiere? ¿Por dónde está justo quiere, en el límite, por eso? No, ¿por estoy, dónde quiere ir, Maricano? ¿Y quién quiere saber un poco? Quiere saber con relación a la obra que está por estrenar. Muy bien. Ajá. Entonces, Pipo va a ser hermano de Mari Carmen, ¿sí? Vamos a bueno, sacar por a Mari ver, Carmen. Pensando en Mari Carmen, allá vamos, Mari, acá, acá, está. Ay, hermosa carta, una reina de copas. Ojo, Mari Carmen, con desbordes emocionales, ¿sí? Ojo con desbordarnos emocionalmente. Tomemos las cosas profesionalmente y no emocionales, ¿sí? Luego de la reina va a venir el rey, que va a ser el límite en lo emocional, que somos nosotros mismos, claro, ¿sí? Entonces, te va a ir bien. A ver, sácame otra cartita más. Sí, sí, acá. Pero ojo con ponerle Carmen mucha agua. Ah, bárbaro. El 8 de bastos. Justamente, Mari, Carmen, en este sentido es bárbaro porque no tenés ningún impedimento para que sea un éxito la obra. ¿Por qué? Porque el 8 de bastos es la única carta en todos los tarot que hay en el mundo, porque recordemos que no es solamente este el marsellés, sino hay otros tarot diferentes. El 8 de bastos justamente es el doble 4, la liberación creativa, y es un prado con 8 bastos ahí en el cielo que están atravesando, y no hay ninguna figura humana en ninguna de estos 8 de bastos, en ningún tarot del mundo. Así que el terreno libre creativo está para que sea recorrido y va a haber mucho éxito. La última carta, por favor, Pipo. Bien. Ahí vamos con esta. Ah, y un caballo de fuego, un caballo de bastos. Viene muy bien, mucho éxito en la obra. Pero vos, concretamente, ojo con las emociones. Muy bien, hasta aquí fue todo para Mari Carmen. Va, bueno, se va a quedar pensando. Me parece sí, muy bien. A ver, hay varias más. Vamos sí, hasta donde podemos, no podemos a todo. ¿Cómo fue eso? Vino una carta. Sí, sí, sí. Personalmente. Se abrió la puerta. ¿Y quién estaba? Y tiraron un papel. El día del correo, en la semana de la carta. A ver, no sé, yo le voy a leer lo que dice el papel. A ver. Sí, es Silvia, ¿no? Ah, Silvia. De 46 años. ¡Hala! Nació el 9 de noviembre de 1972. Muy y es bien, de Escorpio. Muy bien. Y nos dice, aguante el naranja. Aguante el naranja porque ella es oriunda de Berazategui como yo. Ahí va. Ahora yo ya soy del Valle, ya el Valle me adoptó. Esperá pero que llegue al fondo, dice. Ah, bueno. Bueno, entonces mientras espero, les cuento que voy a estar el viernes a partir de las 11 de la mañana en Quilca, que es un espacio nuevo que ya vamos a pasar la promoción. Sí. Estoy los días viernes a la noche, sábados, domingos a veces, en el Bar de las Calles, en la esquina de Madre Naturaleza, que es un lugar que también me adoptó. Y nos podemos ver, también voy a domicilio, pueden encontrarme acá en La Ronca, los que quieran hacer consultas. Esto es a voluntad, porque esto es un servicio, señor López. Esperemos, o sea, que cruzan por la ruta, Sacame una carta, yo tengo las cartas conmigo siempre, no se preocupe. Ah, pare, y el sábado en Las Rosas. Sí, en la Feria de las Rosas. En la Feria de las Rosas. ¿Ya estamos con Silvia? Sí. Bueno, muy bien. A ver, Pipo, ¿me hace el favor? ¿Cómo no? Vamos a pensar. Hacemos Silvia así. Corremos la energía de Mari Carmen y venimos con Silvia. Con Silvia y vamos acá. Mira esta que está. A ver, como a la medio señora tapadita de Berazategui. Ahí está. A ver, hay una sota de oros. Muy bien, los pies sobre la tierra. Si hay cambios en el trabajo, la tarea, tenemos que darle duro. Es una sota de entre las sotas, la más madura. Sin embargo, es un proyecto nuevo en el que vos estás. Así que te digo que sigas adelante, que a veces va a costar un poquito llegar a lo que queremos tener, digamos, como es oro, en lo que tiene que ver con lo material. Va a estar todo bien siempre y cuando te esfuerces y no te despegues de la tierra, no te vayas con la cabecita por ahí. A ver, una más. Una más por acá. Vamos a sacar esta para Silvia. A ver. Ah, muy bien. Inicio creativo nuevo, el 1 de bastos. Bueno, los bastos son inicios. Y el 1 concretamente es un inicio creativo fuerte. Ojo que puede haber también embarazos en la familia. Opa. Cuidemos a los adolescentes porque la sota de oros y el 1 de bastos a veces nos predicen embarazos. Una última carta más acá, esta misma. bueno, que si quieren quedar, van a quedar, pero si no quieren, estén atentos. Muy bien, la sota, el caballo de espadas, ojo con la cabeza, el caballo siempre está ahí con la cabeza, toco, toco, toco, toco, y nos puede ir mal si le damos mucho, mucho, mucho al pensamiento y no lo hacemos concreto, ¿sí? Trabajemos y no nos vayamos con la cabeza por las nubes. Te va a ir bien, Naranjera, un abrazo. Bueno, seguimos, ¿eh? A ver. Sí, dígame. Yo le voy tirando. Dígame. Martín. Sí. 35 años. Sí. De Libra. ¿Qué quiere saber? Quiere saber cómo le va a ir a los agrestes en esta gira de fin de semana, que se van de gira. Para un grupo es muy difícil salir de gira, salir muy de bien. Estar, ¿no? Es como, bueno, este despega. Pipo me va a hacer otra vez la mano de los agrestes. Para agrestes. Corremos vamos. El aire de Silvia y vamos con los agrestes. Agrestes, acá tenemos la primera. Bien, el rey de bastos. Mucha creatividad, chicos, pero no se peleen entre ustedes. Traten de tener paciencia, cada uno... Tiene, o sea, cada uno es un rey de bastos, son bastante fuertes todas las personalidades de esta banda. Pónganse las pilas, a ver, uno más acá. Uno más, acá está, me estaba llamando. Ah, y hay una reina de oros también, que tiene que ver con que en platita les va a ir bien, chicos. La reina ahora tiene la platita en la mano. Ah, pero ojo con las personalidades, a ver, una más, Pipo, una por favor. Una más acá. Siempre impar, nunca... ¡Ay, el loco! ¡Qué hermosa carta! Una carta mayor, que justamente que no tiene número, que es el loco que anda por todo el camino. Tengan cuidado, sean conscientes, prolijen el tema del viaje para que no cometan locuras, chicos. Los pies en la tierra, son todos creativos, les va a ir bien, pero no... la libertad no es libertinaje. Con esto me retiro. ¿Se entendió? Oh. Bueno, María... ¡Apa! ¿Cómo está la gente? ¡Se prendieron enseguida! ¿Qué te parece? Acá mi filmador, por favor, fírmeme bien, ¿eh? Que no salga mal. Una carta para mí, dice, por favor. Me encanta esta invitada. Bueno, muchas gracias, María. 10 de julio ¿sí? de 1959. ¿Sí? Nació María, no sé qué signo sería, 10 de julio. Cáncer. Cáncer, perfecto. Cáncer. Y no dice más nada. Agua. Bueno, vamos a ver cómo le va a ir a María de cáncer. El 10 estamos, de julio. Estamos. María. Vamos, Pipo, María. Vamos, Pipo, la mano del pueblo. Ahí está. 7 de espadas, María, ojo con el autoboicot. Ojo con no creer que no merecemos lo que tenemos, que no llegamos a lo que tenemos porque lo merecemos. Ojo con el autoboicot. Una más, Una Pipo. Más. Acá está. Ah, pero celebración emocional. No seas maricona. No pienses que te va mal en lo emotivo. No es lo emotivo. Necesitamos estudiar cosas nuevas, hacer cosas nuevas, salir para adelante. Porque acá hay una dinámica emocional. Está bueno. A ver, una más. Una más. Esta. Vamos, Pipo. Ah, ¿ves? Te digo. Oh, el diablo, un arcano mayor. Mucho autoboicot bajo la autoestima. Vamos para arriba como pedo de buzo, mujer. Estamos bien, estás bien. Pero no hace falta victimizarse de más, ¿sí? Y con esto me retiro. Muy bien, María. Bueno, seguimos. ¿La gente se enganchó o no se enganchó, López? Se recontra enganchó. Marta. ¿Quieres saber? Puntualmente sobre trabajo. No sé el signo y la edad. Ay, Virgo. Se los puse en un aprieto hoy con el tema de las mujeres de su vida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa acá? Marta, 24 de agosto. Sí. Y ¿Virgo? 61 Virgo. Años. Sí, muy Virgo. Bien, Marta. Acá tu enamorado va a tomar las cartas, Marta, ¿eh? Acá está tu energía también. Sí, corremos la de María. Y vamos con Marta. En el trabajo, muy bien, aparece la carta, la sota de oros, que la sota de oros, ya sabemos, en los pies en la tierra, y trabajar. Vamos con otra cartita más, que sale de acá. Pipo anda con otra, ¿qué hijo de mí? ¿Qué pasó, Pipo? No, mentira, aparece la reina de espadas, ojo con la mente, chicas, estamos mucho con la mente, no va, la mente no. Hay que sentir, hay que ser impulsivo, ¿sí? En el trabajo nos va a ir bien si no tenemos esta tortillera en la cabeza, que es la reina de espadas. Digo tortillera, ¿Por qué? Porque es como una Mirta Carlos, es como esa persona que no puede con lo que tiene. Ojo con revolverse en eso. Una más, por favor. Una más, vamos allá. Pipón. Ah, sí. Viaje corto. Hay que hacer, pensar y hacer. Pensar y hacer, sale lo mismo. En el trabajo va y viene. Y si tienes que viajar, ir y volver, te recomiendo que lo hagas. Es muy propicio en este momento. Y con esto me retiro. Bien. Haceme un paneo así, muy bien. Muy bien. Bueno. Acá estamos saliendo al aire directamente por Instagram. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Me encantó este arranque de columna. Estamos muy, muy, muy para arriba. Sí, sí. Bueno. Bueno, López, le vamos. Usted nos no, va a tirar una carta. La próxima. No sé si quería que Agustín, me parece que está ahí, que está filmando no, y quería. Pero los niños no, ni las embarazadas tampoco. Epa, bueno, está bien. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Muy sí. bien. Ni niños ni embarazadas. No, para nada. ¿Quieren saber un poquito más sobre el tarot? López, ¿quiere que le cuente algo? ¿Qué haga el cierre que usted quiera. Bueno, entonces para hacer un cierre quería decirles a todos que esto, que entendamos que el aquí ahora es lo más importante, es un presente, es un regalo. Esto es para esclarecernos un poquito y para mí es muy positivo, a mí me cambió la vida el tarot. Y bueno, vine acá al Valle a transformar un poco más esta realidad. Y el que quiere comunicarse conmigo, vamos a pasar mi teléfono. ¿Paso, López? Dale, pase nomás. Todavía tengo el número de Buenos Aires, es 1162-692633. 1162-692633. El que quiera me manda un WhatsAppito por ahí y nos comunicamos. Estoy en la Feria de las Rosas, estoy en el Bar de las Calles. Ahora vamos a pasar una promo del viernes que viene, actividad muy linda de un encuentro de ferias americanas en Quilca, ahí yendo para las Rosas. Le quiero agradecer mucho a Pablo López y a People esta posibilidad de hacer la columna. Y sí, bueno, si la gente se engancha, seguiremos un ratito los miércoles, ¿le parece? Pero parece bárbaro. ¿Sí? Me parece. Le agradezco mucho, Pipo. ¿Qué le parece, López? Parece perfecto. Perfecto. ¿Sí? ¿Le gustó? Espero que no sea esta que aparece y de repente se va y queda, ¿no? Uno se queda colgado pensando. Claro, no, chicos, no. A mí el Valle me atrapó, yo de acá no me voy más. Bueno. La veo bien con la próxima. Redes, que maneja las redes sociales, Pipo. Por anota. Supuesto. Sí, sí, sí. López, la próxima va usted, ¿eh? Sí, no se salva, López, Sí, a mí seguro que me salen las cartas esas raras y fuertes. Y bueno, Lobo López, ¿qué quiere que le diga? Un besito muy grande a todos, espero que les haya gustado a todas, todes, todes, tidis, tidis, tatudis. Un abrazo y bueno, comuníquense conmigo cuando quieran. Acá estoy para brindar mi servicio al Valle. Un abrazo a todos. Buenísimo.